Oye, oye, eres mi ángel y no quiero perderte. Escucha esa canción de amor. DJ Chris. Quiero que vuelvas a mí, porque sin ti no soy feliz. Sin ti se me va la vida, sin ti mi vida está perdida. Y quiero que vuelvas a mí, porque sin ti no soy feliz. Sin ti se me va la vida, sin ti mi vida está perdida. Mi vida es infeliz, no creo que no estás aquí. El amor que sentía yo por ti. Recuerdo los momentos juntos que pasamos. La estrella, la luna formaron una unión de amor. Dijiste que nunca te irías de mi lado. Creo que ahora me ha dejado. No has llamado ni has contestado el teléfono, mi amor. Pon de tu lado y regresa nuestro amor. Un amor duradero, puro y sincero. Nunca se basó en mentiras ni engaños. Regresa pronto que quiero tenerte a mi lado. Quiero que vuelvas a mí, porque sin ti no soy feliz. Sin ti se me va la vida, sin ti mi vida está perdida. Quiero que vuelvas a mí, porque sin ti no soy feliz. Sin ti se me va la vida, sin ti mi vida está perdida. El amor lo más lindo que nace del corazón. Una unión paralela de dos cuerpos que expresan su sentimiento. Reflejan el amor en el sol, yeah. Tan caliente, tan ardiente, pero siempre tan resplandeciente. Perdóname si lo he hecho opacar. Deséalo de nuevo y volvamos a empezar, ya. Uno, el amor. Dos, el sentimiento que teníamos los dos. Tres, quiero regresar otra vez. Que sepas que te amé y te adoré, ya. Oye, dicen que los ángeles son las criaturas más bellas del mundo. Entonces debo tener mucha suerte, porque he encontrado uno. Te quiero mucho, ya. Ya, esta canción va a ir a la gente que me apoya, mi familia, ya. Ey, es un sentimiento guardado, pa. Ey, melodía callejera, yo. De la calle, 100% rimadora. Ey, no te creas que traigo ya mi melaza. Yo te traigo como siempre una amenaza. Ey, callejera, tema violento. Un poco chicloso para la gente que está enamorado de el otro. Ya, ey. DJ Christian, pa. Ya tú sabes cómo va. Quiero que vuelvas a mí, porque sin ti no soy feliz. Sin ti se me va la vida, sin ti mi vida está perdida. Quiero que vuelvas a mí, porque sin ti no soy feliz. Sin ti se me va la vida, sin ti mi vida está perdida. Quiero que vuelvas a mí, porque sin ti no soy feliz. Sin ti se me va la vida, sin ti mi vida está perdida. Yo, esto fue DJ Christian, pa. Ya tú sabes cómo va, ya. Perdida en un rincón de tu corazón. Mi vida te regalo si me das de tu amor. Perdida en un rincón de tu corazón. Mi vida te regalo si me das de tu amor, ya. Ya, no lo pienses más. Déjate amar, no lo pienses más, déjate amar. Creo que no te voy a dejar de adorar. Ey, de adorar, de adorar. Ey, DJ Christian, Christian, Palo Falo, Flow Factor, Into, In the Melody.